Contacto con Marianela Fun, con Mane Fun. Buenas tardes, Mane, gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, Juan Pablo Bertolini te saluda. Mane, muchas gracias por este rato. Queremos saber cómo se posicionan desde Sumate y cómo te posicionás vos en el acompañamiento que han venido haciendo, con cada pronunciamiento que han tenido, cuál ha sido la mirada y si ha cambiado un ápice a lo largo de este año. Sí, la verdad que bueno, este año en pandemia fue un año bastante complejo, ¿no? En términos de movilización estudiantil, pero bueno, siempre entendimos que teníamos que estar acompañando toda ampliación de derechos y en este caso, bueno, no era una situación distinta, ¿no? Incluso, bueno, un poco en sintonía con la defensa del aborto y poder impulsarlo, también desde los debates, desde los lugares que nos tocan. También pudimos acompañar junto con otras organizaciones estudiantiles, poder hacer un comunicado, un pronunciamiento para acompañar y para pronunciarnos a favor, digamos, de la aprobación, de la despenalización, de la legalización del aborto en Argentina, y también instando a nuestros y nuestras legisladoras pampeanas a que acompañen la iniciativa que bueno, fue aprobada esta mañana. La verdad que una alegría enorme hoy contar nuevamente con la media sanción y con mucha ansiedad y muchas expectativas, esperando también la sesión en senadores para ver si ahí tenemos posibilidad de poder cambiar la historia de nuestro país, ¿no? En este sentido. Y bueno, ¿y cuál fue la mirada que les deja entonces la participación de cada una de las diputadas y de los diputados provinciales, Mane? Y tuvimos, bueno, posiciones diversas, la verdad, en los diputados y diputadas de La Pampa, y bueno, ni hablar en general. Entendíamos que como organizaciones juveniles era importante poder plantear explícitamente a los y las diputadas cuál era nuestra mirada, también para hacer llegar nuestra voz. Entendemos que hoy ellos están en representación de todos los ciudadanos y ciudadanas de La Pampa en ese espacio. Y en ese sentido, me parece que la voz de las organizaciones juveniles es importante, como somos, ¿no?, las organizaciones estudiantiles, y necesitábamos que nos escucharan para bueno, en los casos en los que no acompañaban totalmente el proyecto, poder acercarles también nuestra mirada. Ahí, bueno, nos llevamos a algunas decepciones con algunos legisladores y legisladoras, pero bueno, también entendemos que la política hoy es diversa, ¿no? Así que no juzgamos, y en ese sentido estamos abiertos siempre a seguir aportando y a poder seguir construyendo más y luchando, ¿no?, por más derechos. Muy bien, es abierto, no hay por qué juzgar, decís, Mane, pero hubo un poco de decepción, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? La verdad que una siempre genera expectativas sobre las representantes que tenemos. Siempre entendemos que, siempre sabemos que esos espacios se deben ocupar para poder mejorar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entendíamos que este proyecto, como muchas personas ya lo han planteado, no obligaba a nadie a hacer nada, sino que ampliaba derechos y reconocía la soberanía que tenemos las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, que durante mucho tiempo se nos arrebató y se nos sigue arrebatando. Pero en muchas de esas personas no tal vez no encontramos la empatía suficiente para que puedan ser conscientes de esta situación histórica, ¿no?, que atravesamos las mujeres y las personas gestantes en general. Muy bien, muy bien. Mane, ¿por qué crees o cómo le dirías a alguien que no sabe por qué un colectivo, una colectiva, se tiene que pronunciar? ¿Cómo se lo explicamos a alguien? ¿Por qué las militancias, sobre todo del sector al que pertenecés vos, el sector etario, quiero decir, al que pertenecés, es tan importante hoy por hoy? Sí, yo entiendo que... creo que hoy, el 2020, encaramos el debate con mucha mayor madurez, muy distinta a la que fue en el 2018. Mucha madurez en cuanto al debate y en cuanto también hasta en los términos en los que se daba. Yo creo que eso fue un importante avance. Y en cuanto a la pregunta que me haces, en ese sentido, yo creo que la madurez que hoy hemos alcanzado también nos ha permitido comprender que las organizaciones están mucho más allá y que deben ir mucho más allá de nuestras opiniones personales y de nuestras propias subjetividades. Si bien todas las personas que transitamos por una organización, como es mi caso, la organización estudiantil de la que soy parte, aportamos y construimos desde nuestras subjetividades y también le damos forma a partir de ello. Cuando se trata de disputa de derechos, cuando se trata de ampliación de derechos, cuando se trata de poder mejorar las condiciones de vida de las personas para que podamos vivir o poder construir un mundo en el que podamos ser más felices, digamos, ahí no hay... No hay posición personal que valga, me parece. Creo que siempre hay que poder levantar la cabeza y mirar mucho más allá y comprender la responsabilidad que nos toca por ser parte de organizaciones, ¿no?, que de forma activa van aportando desde el lugar que les toca y desde el lugar en el que se encuentran, digamos, en el territorio, para dar la disputa, para dar los debates, en cuanto a los temas, ¿no?, que van surgiendo, en este caso el aborto. Y en ese sentido creo que parte de esa responsabilidad que debemos asumir o que deben asumir las organizaciones es esta, ¿no?, de que hace falta tomar postura y siempre... Esto creo ya es una opinión más personal, ¿no?, y parte también de... Pero siempre me parece que tiene que ser del lado de la ampliación de los derechos para todas las personas. Bueno, hay un camino pavimentado en conquistas, en derechos en nuestro país, sobre todo que tienen que ver con el derecho de las diversidades, con una mirada que fue creciendo... gracias a las militancias y al compromiso, Mane. Así que, bueno, por supuesto, siempre como varones debemos estar agradecidos de pertenecer a esta sociedad que va recogiendo con dificultades, por supuesto, esta experiencia maravillosa que nos parece hoy por hoy. Estamos al borde. Faltan unos días, Mane. El 29 de diciembre se votaría en el Senado. ¿Cómo van a vivir o qué especulás que van a estar haciendo estos días mientras se le toma el pulso al nuevo poroteo que hay que hacer con las y los senadores? Sí, bueno, y siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Como fue en esta oportunidad, siempre dispuesta a, y en articulación también con la campaña o una organización, una colectiva que tiene tantos años de experiencia, que bueno, vamos a estar ahí obviamente para defender, para disputar lo que haga falta y también militándola, ¿no?, acompañando desde en las vigilias, hablando con nuestras compañeras, así que ahí estaremos. Creo que si bien la media sanción fue un paso importante, bueno, nos queda ahora el trabajo en senadores y bueno, y después también dependiendo de lo que salga, que bueno, acá estamos con muchas expectativas de que pueda salir, de que podamos cambiar la historia de nuestro país en este 2020. también será toda una gran tarea en la que estaremos también al pie del cañón para poder seguir transformando socialmente en cuanto al derecho a decir que tenemos las mujeres y las personas gestantes. Así sea, Mane, y la soberanía sea para todas y para todos. Te agradecemos este rato. Quedan, por supuesto, un abanico de medio temas para derivar, pero ahora estás adentro de nuestra agenda, así que no faltará oportunidad, Mane, para volver a convocarte y poder charlar de estos temas que están detrás de conseguir, como decías hoy, una sociedad mejor. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tengas buena tarde. Igualmente, nos vemos. Marianela Fun, de la agrupación estudiantil Sumate.